Hoy les voy a hablar, les voy a contar un poco sobre el seminario, sobre el discurso de odio que hubo la semana pasada en Bariloche. Y lo voy a enlazar con el tractorazo y también con la película Hater del 2020 de Netflix, y que habla sobre las redes sociales y también los discursos de odio. Bien. Así que bueno, empezamos. Un popurrí, un popurrí. Ni sé yo cómo voy a unir todo esto, pero bueno. Contarles que, primero, el seminario sobre el discurso de odio, hubo una pregunta que sobrevoló los dos días, que era, ¿penalizar o no penalizar estos discursos? Sí. Y ahí hubieron posiciones encontradas. Sí. Lo que sí, hubo una certeza que estableció que toda atrocidad comienza con un discurso de odio. Uh-huh. ¿No? Que el discurso es el inicio de algo más grave. No todo discurso de odio termina, ¿no?, en una atrocidad, pero toda atrocidad empieza con un discurso de odio. Y en relación a penalizar o no penalizar, estaban los que abogaban por la vía de la educación, estaban en contra de esta cultura de la cancelación, porque esto no invita a reflexionar. Y, uh-huh, ahí estaba la voz de Daniel Ferenstein, que decía que nosotros, con estos estereotipos estigmatizantes, se vuelven en discurso de odio cuando hay una frustración que no puedo resolver, le echo la culpa al otro y ahí empieza a motorizarse este discurso de odio. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y enseguida hice como el enlace a este sábado, el tractorazo, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué tanto odio? Si es así como dice Daniel Ferenstein, no estarían pasándola tan mal los del campo, ¿no? No, como que con, claro, con la guerra de Ucrania, con las pocas retenciones que le puso el gobierno, ¿por qué? ¿Por qué este odio? Un poco, si nos mirábamos en las redes sociales, la invitación a este tractorazo eran mensajes muy violentos. Y sabemos que el alimento de las redes sociales es el odio, es la nafta. Así que, y ahí otra cosa que dijo Daniel Ferenstein en el seminario es que como en las redes sociales, lo que uno deja, dar rienda suelta a esas emociones antisociales. Es, uh-huh, como uno en privado hace clic a cosas que no haría públicamente. Y anónimas, ¿viste? Eso también, total. ¿Viste? El anonimato. Se esconde la gente detrás del anonimato y es como que te habilita a decir un montón de cosas. Y de repente, bueno, ¿quién está detrás de esos comentarios también, no? Tal cual, esto de no estar cara a cara, ¿no? Y esto que lo que hago en lo privado es lo que nunca me animaría a decir en público. Y la pregunta que hace Daniel Ferenstein, ¿seremos capaces de introducir esta socialidad en el click? Porque si hacemos un click, digo, bueno, es inocuo, no pasa nada, el click, pero así voy, ¿no?, armando esta viralización, y esto se hace cada vez como una bola de nieve y empieza a tener la repercusión que tiene. Entonces, como su propuesta era, cuando hago el clic, yo, ¿no?, puedo introducir algo como esta regulación propia, como diciendo, ¿le voy a hacer clic a esto o no? Como pensarlo antes. ¿Estoy de acuerdo con esto? No está, porque otra cosa que decía Bernarda Llorente es que en sí las redes no tienen tanto impacto. Sí. En la potencia cuando los medios de comunicación la replican. Y ahí sí, realmente se vuelve viral. Entonces, esto, cuando nosotros hacemos un clic y le damos de nuevo, ¿no?, viabilidad a esto. Bueno, eso, pensar un poquito más esto de las redes. Uh-huh. Y ahí lo enlazo con la película de Hater, que en español es Odiador, del 2020, está en Netflix, y es polaca, para mí eso suma un puntito más, ¿no? Porque no es lo porque típico, sí, que... Sí, ¿no? Sí, viste que entras a esa plataforma y te encontrás un discurso ya medio que lavadito, ¿no? Claro. O sea, ya lo conocemos. Sí, ¿no? Total, total. ¿Cómo se llama la peli? Hater, y en español sería Odiador. Ok. No conozco a ninguno de los personajes del protagonista, es excelente. Hay como... Quiero el nombre del actor polaco, por favor. Por favor, y bien pronunciado. Acá me lo pronuncian como corresponde, si no, no me lo pronuncian. ¿Puedo hacer un pequeño apartado? Decir que Daniel Ferenstein es sociólogo, ¿no? Y por eso era su intervención desde el lado de la sociología, y que tiene publicado muchísimos laburos que tienen que ver con esto, con el estudio de las prácticas sociales y genocidio. Y Bernarda Llorente, eso, titular de TELAM, ¿no?, de la agencia de noticias pública. Sí, claro. Que alcanzamos a compartir también un fragmentito para hacer un poquito de memoria el viernes pasado de Llorente hablando sobre los medios públicos, medios cooperativos. Así que bueno, también estuvimos ahí. Bueno, y la peli, me parece que lo interesante es ver una granja de troll en acción. Ahí ves claramente cómo arman estas cuentas falsas, cómo replican estas noticias falsas, mentirosas. Y está muy claro el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que pegan, que prende? Tiene que ser simple, inocente y aparentemente no político. Y estos mensajes, bueno, circulan en una sociedad enojada. Ahí se ve bien claramente la derecha toma, toma la calle y estos discursos prenden en este odio, este resentimiento de la sociedad. Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar de agradecer a la Casa Ana Frank, que fue quien trajo este seminario, primer seminario internacional contra discursos de odio aquí en San Carlos de Bariloche. Esto se va a replicar en otras provincias, se va a Paraguay también. También agradecemos a los colegas Soledad Anselmi, Daniel Lorenzo, que estuvieron ahí haciendo trabajo a pleno y que, bueno, le mandamos un beso a Sole, que también está escuchando 33 de mano. Así que, y invitamos nuevamente a que lean, porque vuelvo a decir, felicitaron a Verónica Battaglia por esta cobertura, ¿eh? Así que ingresen a www.colectivoalmargen.org. ¿Podría repetir el nombre de la película? Así la busco. Sí, es... No, y que tiene memoria corto placer y en español odiador. Está en Netflix del 2020. Perfecto, ahora sí. Voces al margen.